Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Está frío nuevamente, pero pues ya estaba pronosticado que así iba a estar. Así que pues no nos cae de sorpresa. Tenemos una temperatura actual de 26 grados, así que sí está frío. Salgan bien abrigados si no han salido de sus casitas. También está nubladito. Tenemos una humedad de un 95%, una visibilidad de 2.1 millas. Hay muy poca visibilidad, así que cuando salgan de sus casas tomen mucha precaución al momento de conducir porque no van a ver a larga distancia, ¿ok? En estos momentos, temperatura actual 26 grados, no nos está registrando la velocidad del viento, nos dice que 0 millas por hora, o sea que ni siquiera alcanza a una milla por hora, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 14, hay probabilidades de que caigan precipitaciones de nieve de un 65%. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 25 grados, mínimas de 15, con cielos muy nublados. No se espera, no veo aquí nieve, pero pues sí va a estar bastante frío el día de mañana, al igual que el día de hoy, ¿no? Pero hoy habíamos dicho que este jueves iba a estar haciendo bastante frío, es el día más frío por lo visto de esta semana. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 19, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 21, también con cielos soleados. Es el día del mundial, la final del mundial, que va a estar padre el día domingo. Hay que verlo, ¿no? Y Y para el próximo lunes 19 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 26, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Ah, espérenme tantito que hay un aviso del tiempo. Vamos a ver qué nos está indicando, porque pues yo no veo, sí hay la probabilidad de precipitaciones de nieve para el día de hoy, pero realmente veo a través de las horas y no veo como que la información muy clara. Vamos a ver aquí, a ver qué es lo que nos está diciendo. Ah, hoy es 15, ¿no? Hoy desde las 12:35 de la mañana hasta las 11 de la mañana del día de hoy, va a estar esta alerta de invierno, en la que nos dice que se esperan nieves y que la acumulación total es de 2 a 4 pulgadas aproximadamente. ¿En qué lugar? En Tuela y en Rush Valley, en Northern Wasatch Front, en Salt Lake Valley y Utah Valley, ¿ok? Entonces va a estar esta nevada hasta las 11 de la mañana. Entonces también están indicando que manejen con mucha precaución porque las carreteras pueden estar resbalosas y pues la nieve continuará en algunos otros lugares de la comunidad ahorita por la mañana. Entonces que manejen despacio, sobre todo si van de viaje, ¿ok? Bueno, esa es la advertencia de este clima invernal. Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Te deseo que puedas encontrar la confianza en Dios, que lo cambia todo. Cuando estés cansado y triste, te deseo encuentres fuerzas y el ánimo necesario. Cuando te asalte el temor y la soledad, te deseo que el amor de Dios llene tu vida. Invite ese amor a llenar por completo tu corazón. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:14-8. Vida. Vivo por esa que me da noches de amor y libertad.

viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Don't know what you're doing.

Libra, ¿eres esa persona que se caracteriza por lo bien que hace su trabajo? ¿Tienes algunos aspectos que son irreemplazables? Y ese es el motivo por el que todos quieren contratarte. Así que no dejes de hacerlo y prioriza destacar tus habilidades. Para el signo de Escorpión, tu empleo te obligará a tomar una dura decisión de despedir o mantener en tu equipo a una persona. Los planetas se recomiendan que trates de hacer el menor daño posible. Si puedes evitarle una mala experiencia a alguien, hazlo. Bueno, una disculpa por este ruidito. Para el signo de Sagitario, la recomendación para este jueves es que dejes tu mente de divagar, permítele que juegue y que genere ideas, tu creatividad se potencializará y te ayudará a resolver una problemática que tenías, además te marcará el camino a seguir. Para el signo de Capricornio, aprovecha el impulso que tendrás en este día, toda la energía que sientes debe ser utilizada para expandir tus horizontes. Tendrás la oportunidad de viajar sin tu pareja, algo que te causará problemas en un principio. Para el signo de Acuario, se te presentará un problema, pero tú sabrás resolverlo de la mejor manera. Parecerá imposible, pero no debes dejarte intimidar. Respecto al tema amoroso, sentirás que tu pareja no es sincera y tendrás toda la razón. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Vivirás de primera línea un fracaso en el aspecto laboral, pero eso no debe terminar con tus ánimos. Tómalo como un impulso para seguir adelante y para construir tus ideas más innovadoras. Sacúdete el polvo e inténtalo de nuevo. De la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, el horóscopo del día lo leí de Moni Vidente, que trajo para el día de hoy el horóscopo al Heraldo de México. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One life heart beating, with soul being high. Seeing how one world is breathing with you and me in harmony, revolving our destiny is evolving. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica.

Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar el segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, aquí ya tenemos una nota de Netflix donde nos muestra todos los estrenos de este próximo mes de enero. Apenas estamos a mitad del mes de diciembre y ya nos está diciendo Netflix, miren lo que viene, ¿no? Y bueno, pues Netflix anunció sus estrenos para enero, que incluyen el regreso de todas las temporadas de The Office y de Downton Abbey, además de las nuevas temporadas de Sky Rojo y Vikingos Valhalla, y películas como Ad Astra, Los Crímenes de la Academia y Ustedes. En esta, pues, en esta lista, todos los estrenos pues comienzan con The Office, que es una de las mejores sitcoms de la historia. Steve Carell es Michael Scott, el delirante gerente de una empresa papelera, en esta sátira mordaz de la vida de oficina que fue creada por Ricky Gervais. Y las nuevas temporadas de la serie estarán disponibles aquí en Netflix el día 1 de enero, así para que todos los que son fans, que les gusta, que ya lo han visto y que no tienen la serie en su casa, pues ya saben que lo van a poder disfrutar a partir del 1 de enero. Downton Abbey, todas las temporadas también el 1 de enero, a través de las situaciones que vive en la familia Crowley y su servidumbre. Esta serie desenmascara el esnobismo y las intrigas de un sistema de clases en decadencia. Y Vikingos Valhalla, temporada 2, sale el 12 de enero. Freydis, Leif y Harald Lindian están peleando con nuevos enemigos y viejos enemigos mientras recorren con los confines del mundo en busca de poder y por mundos por conquistar. Sky Rojo, que ya les mencioné, la temporada 3 sale el 13 de enero. Coral, Gina y Wendy pudieron empezar una nueva vida y hallar el amor en Almería. Pero mientras Romeo siga sediento de venganza, pues dicha paz dicen que no durará. Durará. Agencia Lockwood sale 27 de enero. Tres adolescentes, dos chicos prodigiosos y una chica con fabulosos poderes psíquicos dirigen una agencia de exterminio de fantasmas en Londres. O sea, que son los nuevos cazafantasmas. Bueno, eso nada más es mi opinión, ¿no? Caleidoscopio sale el primero de enero. Un grupo de ladrones expertos idean un atraco para robar 7 mil millones de dólares, pero la traición, la codicia y otras amenazas sabotean el plan. La chica de nieve sale el 27 de enero. Cuando una niña desaparece durante un desfile en Málaga, una periodista joven se propone firmemente ayudar a sus padres a encontrarla. Esta va a estar buena. Sale el 27 de enero. Ay, no, pero me desconcierta, ¿no? De que digan, cuando salga esta ya estamos en el 2020, ya estaremos en el 2023 y casi saliendo del mes número uno, ¿no? O sea, de enero. Ginny y Georgia, la temporada 2 sale el 5 de enero. Nuevas relaciones y desafíos les esperan a Georgia y Ginny mientras navegan la vida en Wolfsbury. Pero los secretos del pasado amenazan su futuro. Y Fauda, temporada 4, sale el 20 de enero. La adrenalínica serie de acción regresa con una nueva temporada. Temporada 4, 20 de enero, ¿ok? ¿Qué más? La vida mentirosa de los adultos sale el 4 de enero. En los 90, en Nápoles, una adolescente inexperta se hace amiga de la tía que sus papás detestan para enfrentarse mejor a sí misma y a su ciudad. Y bueno, hasta aquí voy a llegar esta última que les voy a mencionar, y el día de mañana les estaré mencionando pues más estrenos que van a estar empezando el mes de enero, ¿no? Porque son muchas. Entonces, para el 19 de enero, Las Combatientes. En Francia, en 1914, cuatro mujeres deben afrontar las devastadoras consecuencias de la guerra en casa cuando los hombres parten hacia el frente. Entonces, bueno, vamos a esta última, aunque ya les dije que era la última, la anterior, ¿verdad? Mirada Indiscreta sale el 1 de enero. La hacker Miranda adora espiar a su vecina Clio, pero cuando sus caminos se cruzan y alguien muere, el destino de Miranda cambia para siempre. Este sale el 1 de enero. O sea que el 1 de enero van a salir muchas series y muchas películas. Para que ustedes tengan ahí el tiempo. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, no quiero salir el 1 de enero. Y está muy bien. Es de descansar, es de estar en pijama comiendo recalentado, ¿no? Se llama recalentado. Muchos van a decir, ya no quiero más, pero se agradece, ¿no? Que haya películas, sobre todo si va a ser frío. Y bueno, después de esto, les digo, mañana pues voy a continuar con esta lista. Déjenme la guardo para que no se me vaya a olvidar, ¿verdad? Y con esto nos vamos a otra información, y esta se trata pues de ciencia, pero nos hablan de dos exotierras que son potencialmente habitables y que orbitan una estrella cercana al Sol. ¿Cuánta de esta información les he estado diciendo, no? De que ya se encontró tal planeta, que puede ser como la Tierra, que puede haber vida, y pues gracias a los científicos pues estamos obteniendo toda esta información. Y un equipo científico internacional que lidera el Instituto de Astrofísica de Canarias en España ha descubierto dos planetas de masa terrestre en órbita en torno a la estrella GJ-1002 y en la zona de habitabilidad de esta enana roja cercana al sistema solar. La naturaleza parece empeñada en demostrarnos que los planetas terrestres son muy habituales, y con estos dos pues ya se conocen 7 en sistemas planetarios que están muy cercanos al Sol. Y eso lo explicó en un comunicado este jueves Alejandro Suárez, que es un investigador del IAC y autor principal del estudio aceptado por su publicación en Astronomy y Astrofísica. Los nuevos planetas orbitan alrededor de la estrella GJ-1002, situada a una distancia de menos de 16 años luz del sistema solar, y ambos tienen masas similares a la de la Tierra y se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella. Y la IAC señala que GJ-1002b, el planeta interior, tarda poco más de 10 días en completar una órbita a su estrella, mientras que GJ-1002c, por su parte, necesita poco más de 21 días. GJ-1002 es una enana roja de apenas un octavo de masa del Sol y es una estrella bastante fría y débil, lo que provoca que su zona de habitabilidad se encuentre muy cerca de la estrella. Fue lo que indicó Vera María Passinger, que es la coautora del artículo e investigadora del IAC. La cercanía de esta estrella al sistema solar hace que los dos planetas, en especial el GJ-1002c, sean excelentes candidatos para caracterizar sus atmósferas sobre la base de la luz que reflejan o su emisión térmica, añadió el Instituto Astrofísico. Entonces, ambos planetas además cumplen con todas las características para convertirse en objetivos de la futura misión espacial LIFE, que actualmente está en fase de estudio. Y el descubrimiento ha sido posible gracias a una colaboración entre los consorcios de Espresso y Carmenes y el IAC, que señala que GJ-1002 fue observada por Carmenes entre el 2017 y 2019 y por Espresso entre el 2019 y el 2021. ¿Qué más les puedo decir de esta maravillosa información? Bueno, ¿qué es Carmenes? Tal vez muchos van a pensar que es una persona, ¿no? Así como Carmen, se me perdió la cadenita. No. Carmenes es un instrumento que es de nueva generación y está construido por para el telescopio de 3.5 metros del Observatorio de Calar Alto, por un consorcio de instituciones alemanas y españoles, y consta de dos espectrógrafos, y su objetivo científico es llevar a cabo un sondeo de aproximadamente 300 estrellas de secuencia principal de tipo tardío, con el fin de detectar planetas de baja masa en sus zonas habitables. Y por su parte, Espresso, ya les mencioné, ¿no?, que eran tanto Carmenes como Espresso, y no es el Espresso, el café Espresso que te tomas, es con doble S. Este es un espectrógrafo de muy alta resolución que está instalado en el Very Large Telescope, por sus siglas es VLT, del Observatorio Europeo Austral en Chile. Eso, que son sus siglas también. Y bueno, ahí está esta información impresionante. Siete, ya van, con estos dos que acabo de mencionar, ya conocemos siete en sistemas planetarios que están muy cercanos al Sol. Qué impresionante. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita después de la pausa musical, en el segmento de Conociendo Tu Meta, te voy a hablar un poco de los mitos y de las verdades de la cafeína. Porque hoy en día, pues muchos, pues se les antoja un cafecito, ¿verdad? Y no está bien, no está mal, no sabemos. pero de que se antoja, se antoja. Entonces, por eso ahorita les voy a decir sobre algunos mitos y verdades sobre la cafeína. Okay, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muchos años que pasaron sin decirte quiero,

9:29, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta y vamos a hablar rápidamente sobre los mitos y verdades sobre la cafeína. Suena como que fuera a hablar de alguien famoso, ¿no? Mitos y verdades, suena un programa de esos de chismes. Pero bueno, no, vamos a hablar de la cafeína. La cafeína es uno de los compuestos más estudiados por la ciencia y la polémica sobre sus beneficios y efectos negativos es un largo debate en el mundo de la salud. ¿Crea adicción? La pregunta. ¿Es enemiga del sueño? Otra pregunta. ¿Produce gastritis? Otra pregunta. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los expertos con respecto a estas dudas, ¿no? La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas. Xantinas de sabor amargo que se encuentra en más de 60 plantas, destacándose los granos de café, las nueces de cola que son utilizadas para saborizar los refrescos de cola, las vainas de cacao que son utilizadas para fabricar chocolates y las hojas de té. Y se estima que en Estados Unidos el 80% de los adultos consume cafeína a diario, o sea, consumimos, ¿no? La sensibilidad a la cafeína es la cantidad de esta sustancia capaz de producir un efecto en el organismo y es una variable y en promedio cuanto más pequeña sea una persona, menos cafeína se necesita para que sufra pues estos efectos secundarios, ¿no? Quienes la consumen regularmente también desarrollan rápidamente una menor sensibilidad. La cafeína se incluye en la categoría GRAS, es decir, un alimento reconocido como seguro, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Además, señala que el consumo moderado no es dañino para la salud y las principales creencias alrededor de su consumo pues son que si crea adicción, ¿no? Es la pregunta. La cafeína tiene muchos efectos pues en el metabolismo, incluyendo la estimulación del sistema nervioso central, y aunque alguno de sus componentes puede provocar dependencia, pues no genera adicción. Las autoridades afirman que no existe evidencia que indique que su uso sea comparable a las consecuencias físicas y sociales que se asocian con la adicción a las drogas peligrosas. Los investigadores explican que la dependencia a la cafeína, o sea que dicen, ay, se me antoja uno, no es que seas adicta, ¿no? Sino que se desarrolla debido a la influencia que tiene en la química cerebral, como afecta el balance de neurotransmisores. Un consumo constante también provoca cambios a largo plazo, por lo que la cafeína se vuelve necesaria pues para equilibrar las sustancias cerebrales de las que estamos hablando ahorita del sistema nervioso central. Otra pregunta que creo que muchos se hacen, si se debe evitar en el embarazo. El consumo moderado de cafeína es inocuo tanto para la mujer embarazada como para el feto, así que no se registra que provoque efectos adversos y tampoco afecta la fertilidad. Sin embargo, se recomienda que las mujeres en esta situación la consuman con prudencia, entre una o dos tazas al día al máximo. ¿Cómo la ven? ¿Es perjudicial para los niños? ¿Ustedes qué creen? ¿Le dan café a sus niños? Bueno, pues la mayoría de los padres jamás pensarían en darle a sus hijos café. Sin embargo, pueden ingerir cafeína al tomar un refresco o cuando están comiendo chocolates. Y en general, pues los niños tienen la misma capacidad de asimilarla que las personas adultas. Y un consumo moderado no representa ningún riesgo. En niños sensibles a la cafeína puede producir nerviosismo, les puede producir irritabilidad, ansiedad y también puede perjudicar su nutrición, ¿no? Ahora la otra pregunta, ¿afecta el sueño? Bueno, pues la cafeína no es la sustancia más recomendable antes de irte a dormir. Beber café, té, un refresco o comer chocolate favorece el bloqueo de los receptores de la adenosina, que es un neurotransmisor con el que el organismo pasa a un estado de alerta que inhibe la capacidad de regular el cansancio tanto físico como intelectual, manteniendo el estado de vigilia y dificultando pues la conciliación del sueño, ¿no? Entonces no se recomienda que lo vayas a tomar antes de irte a dormir, porque entonces nos va a bloquear esos receptores, ¿no?, de adenosina. Entonces, pues sí, te afecta un poco al sueño, ¿no? Facilita la digestión. Bueno, la cafeína estimula la secreción de saliva y jugos gástricos en el estómago, que favorece el trabajo intestinal y contribuyen a la descomposición de los alimentos durante el proceso digestivo. Sin embargo, en dosis elevadas puede provocar anomalías, tales como la irritación de las paredes estomacales, y la cafeína también está asociada al exceso de acidez en el estómago. Otra pregunta que, pues, cuando alguien toma mucho café, se la hace y se queda con la duda, ¿no?, de ¿produce gastritis? Bueno, si bien puede señalarse a la cafeína como la culpable de la gastritis, ya que aumenta la secreción de ácido clorhídrico que se produce en el estómago y crea un entorno más ácido, por sí sola no puede producir esta patología. Beber café antes de comer puede irritar la mucosa estomacal. Por eso se recomienda que las personas con problemas gástricos eviten su consumo, o sea que sí hace daño, ¿ok? Por ahí también he escuchado yo mucho acerca de la osteoporosis, si está relacionado, si eleva el riesgo de sufrirlo. Bueno, pues varias investigaciones sobre el consumo de cafeína sugieren que puede incrementar la pérdida de calcio en la orina y provocar el adelgazamiento de los huesos. Sin embargo, también los especialistas creen que este efecto solo puede ser significativo en la salud ósea de las personas que consumen poca leche o una baja cantidad de calcio total, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿es mala para el corazón? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Bueno, pues la ingesta de cafeína puede causar palpitaciones y un aumento de la presión arterial. Si se ingiere en exceso o se es sensible a ella, la evidencia científica actual informa que su consumo no aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares ni tampoco incrementa los niveles de colesterol. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque yo descubrí que obviamente yo no debo consumir cafeína, no porque sea mi agresor, pero yo me doy cuenta que en cuanto tomo café en ese mismo día, pasando una hora, a veces casi es instantáneo, me causa como una aceleración en mis músculos, no sé cómo decirle, como calambres, no son calambres tampoco, como espasmos. Es que muchos conocemos los espasmos como calambres, ¿no? Pero es cuando te da un tic nervioso que dice, ay, se me está moviendo el cachete, se me está moviendo acá una parte del cuerpo. ¿Ya se ubican? Bueno, a mí me pasa eso con la cafeína. Entonces, por eso yo tomo café descafeinado. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Si a ti te pasa lo mismo, eres sensible a la cafeína, no es que sea tu agresor, no es mi agresor porque no me aumenta la glucosa, sin embargo me aparecen, les digo, casi instantáneamente esos tics nerviosos que no me gustan y que me quedó a consecuencia de cuando tuve la bacteria, porque antes de eso pues me pasaba muy a la larga y después mientras estuve con la bacteria, no sé si fueron los antibióticos que me recetaron que fue lo que me desencadenó eso, pero me daba mucho miedo porque yo le echaba la culpa a los antibióticos, porque después de eso fue cuando me pasaba. Me botaban, por ejemplo, los músculos de la pierna, en el pie, en las manos, en los brazos, y era muy constante. Entonces, a través de los jugos, pues yo sabía que mi sistema nervioso estaba sobreexcitado, o sea, sobreexaltado por todo lo que había vivido, por todo ese estrés. Entonces como que ya me quedó eso y la sensibilidad aún no se me quita, o sea que si yo tomo cafeína o me tomo un café con cafeína, inclusive a veces no tiene cafeína el té y aún así me empiezan a dar esos tics nerviosos, ya no sé si es psicológico o tenga que ver con algo que tengan los tés y no necesariamente la cafeína, ¿no? Pero les digo todo esto porque a lo mejor hay alguien como yo ahí escuchándome que les pasa lo mismo. Y pues nomás les digo que no se asusten, si lo dejan de tomar, eso desaparece. Se los aseguro. De hecho, yo estuve investigando y tiene un nombre. Esos tics nerviosos, no me acuerdo cómo se llama, pero sí tienen un nombre. Y que se les puede diagnosticar de eso, ¿no? Pero a mí no me han diagnosticado nada, ni quiero. pero si ustedes ven algún tipo de síntoma que les sucede después de consumir cafeína, pues nada más evítenlo, no lo tomen, ¿no? Ahí les decía que el café descafeinado tiene que ser, bueno, o sea, tiene que quitar la cafeína con un proceso de agua. Cuando tú compras el café, dice water process, o sea, el decaf, el descafeinado, dice water process, o sea, que lavan el café con pura agua hasta que le quitan la cafeína. Porque si tú compras un café decaf, descafeinado, por lo general todos están pues lavados, les quitan la cafeína con unos químicos que son más tóxicos que nada. Entonces mejor de tomar un descafeinado a un cafeinado o una con cafeína, pues tómate el de cafeína. ¿Por qué? Porque hace más daño el cómo le quitan la cafeína, ¿no? Entonces si compran descafeinado, que sea water process o en proceso de agua, ¿ok? También otra pregunta, ¿provoca cáncer? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, muchas investigaciones señalan que la cafeína puede ser particularmente útil en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Y esto se debe a que esta sustancia y una molécula relacionada con ella, llamada teofilina, bloquean una enzima que es crucial para la multiplicación de las células con daños en el ADN, que tienen más probabilidad de convertirse en cancerosas. Y aún se necesitan más estudios para comprender los mecanismos que están detrás, pues, de esa relación, ¿ok? ¿Qué más? Ya para finalizar, por ahí nos hace más listos, más inteligentes el café. Pues estudios muestran que la cafeína puede optimizar la función cognitiva y la ingesta de 400 miligramos o el equivalente a 4 tazas diarias de café se vinculó con un aumento en la velocidad de respuesta, precisión y un menor margen de error. Sin embargo, pues ese nivel de consumo puede ser perjudicial y la evidencia disponible es insuficiente, por lo que se necesitan pues más estudios. Por favor, no, mejor quédense así y no tomen 4 tazas de café, ¿no? ¿Verdad? A menos que sean unas chiquititas. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes consultadas fue la administración, bueno, las fuentes que consultaron Hola Doctor fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Café de Estados Unidos, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Consejo de la Asociación Médica Estadounidense sobre Asuntos Científicos y la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y nada, voy a agregarles algo que no tiene nada que ver con esto, pero ahorita también estaba leyendo una información sobre el COVID y ya está nuevamente disponible a partir del día de hoy, para que tú puedas obtener test gratuitos de este invierno de pruebas del COVID. Te van a dar 4 si tú vives aquí en Estados Unidos. Lo único que tienes que hacer es ordenarlo. Tú te vas a ir a covid.gov, /test, covid.gov con V, /test con S al final, para que pues ordenes tus test gratuitos. Van a venir 4 test que así los hicieron el año pasado, si no los dieron, ¿verdad? No necesitas más que poner tu información, la dirección a dónde van a llegar y listo, ¿no? Sí se demoran como 1 o 2 semanas, no recuerdo bien, pero de que te llegan, te llegan. Y aprovecha, ¿no? Antes de que las quiten. Y nada más es una orden por casa. Así que si vive que tu cuñado, que tu cuñada, que tu suegra en la misma casa, pues de todas formas nomás van a recibir un paquete de 4, ¿ok? Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta y vamos a pasar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. We'll be right back.